y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre llorando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el zancón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Las calles y la luz.